fondo del río que pasa hacia el valle de fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a besar de tus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mis cantos de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mis cantos de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y mis sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río, en mi noche platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mis besos, mi copa y mi canción, aterrando en que vive la más mesa, la dulce paisanita y a flor el corazón. Desafiando a mi amor y a mi fe, pero yo de vencer este río y otro puente sobre él tenderé, y otra noche cantando, cantando, paisanita a tu lado volveré, y otra noche cantando, cantando, paisanita a tu lado volveré. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y mis sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que en mi noche platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mis besos, mi copla y mi canción, a este rancho en el que vive la más gruesa, la dulce paisanita que adora el corazón. A este rancho en el que vive la más gruesa, la dulce paisanita que adora el corazón.